Chayi Tayojana, Madre Vidala del carnaval. Tu corazón coplero aviva el fuego de mi cantar. Tu corazón coplero, Madre Vidala del carnaval. Y tu gesto antiguo, tu agüita es poca pero se da, mojando una chinita, un chango se puede enamorar. Mojando una chinita, tu agüita es poca pero se da. Mamá, no sé si vuelvo, me voy a festejar. Ya tense la chirlera, mi alma chayera se va, al vaquita en la oreja, viejas vidalas en el puquial. Aromas de romero, al cumpalo está por coronar. Una comadre chura, simpleza pura de la broja. Una comadre chura, al cumpalo está por coronar. Me voy pa'l topamiento, viera qué lindo quedó el pujay, con la camisa vieja que el tata usó para ganar el pan. Con la camisa vieja, viera qué lindo quedó el pujay. Mamá, no sé si vuelvo, voy a festejar. Ya dense la chilera, mi alma chayera se va, al vaquita en la oreja, viejas vidalas en el puquial.